Martes 22 de septiembre. Universalismo y pluralismo. Algunas personas enseñan que Dios salvará a todos los seres humanos, no importa lo que creyeron o cómo vivieron. Universalismo es la convicción de que todas las personas serán salvadas, aun si nunca escucharon el Evangelio o creyeron en él. Después de todo, Juan capítulo 3, verso 16 dice: "De tal manera amó Dios al mundo". Según esa manera de pensar, si Él ama a todos, ¿cómo puede alguien perderse y sufrir el tormento eterno en el infierno? ¿Cómo podría Dios quemar para siempre a alguien a quien Él ama? Vemos de qué modo una doctrina falsa, el tormento eterno, conduce a otra, el universalismo. Relacionado con el universalismo está el pluralismo, la convicción de que todas las religiones son igualmente válidas y conducen a Dios y la salvación. Ninguna religión en sí es mejor o superior a cualquier otra, según esta teología. Un pastor de una iglesia en California dijo que su congregación no cree que el cristianismo sea superior de ninguna manera a otras creencias religiosas. Para los pluralistas, el vasto espectro de las creencias religiosas, los ritos, los símbolos y las metáforas son meras diferencias superficiales que esconden un núcleo similar en todas las religiones. Los pluralistas señalan que la mayoría de las religiones enfatizan el amor a Dios y a los demás seres humanos, una forma de la regla de oro y la esperanza de una vida futura gloriosa. Según ellos, todas las religiones en su esencia enseñan lo mismo. Por lo tanto, son senderos válidos hacia Dios, y es muy arrogante tratar de presionar las creencias cristianas sobre los miembros de otras religiones no cristianas. ¿Qué dice la Biblia acerca del universalismo y el pluralismo? Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí". Apocalipsis capítulo 20, verso 14. "Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda". Apocalipsis capítulo 21, verso 8. "Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda". Daniel capítulo 12, verso 2. "Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua". Juan capítulo 3, verso 18. "El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios". Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. "Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan". Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. "Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos". No hay dudas de que tanto el universalismo como el pluralismo son contrarios a las Escrituras. No todos serán salvos y no todas las religiones conducen a la salvación. ¿Qué le dirías a alguien que afirma que creer en el cristianismo es el único sendero verdadero a la salvación? Ver Juan capítulo 14, verso 6. Es arrogante y exclusivista. Compara tu respuesta el sábado en la clase.